Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del podcast PR. Este es el programa 3, versión 2, o programa 3.2, o no sé cómo lo quieran llamar, porque hubo un problema y Murdoch no terminó de cortar y de editar, y pues por eso no tuvimos la semana pasada, pero ya estamos de regreso, y bueno... Aunque hay otras leyendas que dicen que se le cruzó alguna copa, yo no sé. Tal vez Taker, que está también con nosotros, nos pueda decir cómo estás, Taker. Bien, bien, espero que ustedes también y quienes nos escuchan igualmente, ¿no? Fíjate que yo traté de hablar con Murdoch, le marqué, pero no le entendí nada de lo que me dijo. Entonces, igual y son ciertas esas versiones que dicen de alguna copa. Estaba perdido, pero me encontré. Es importante. Y creo que podría ser el episodio 3 versión 2.0, ¿no? Porque en realidad sí grabamos el episodio 3, pero bueno, o pensamos que lo habíamos grabado, ¿no? Por ahí estuvo la cosa. Pensamos. Pensamos que sí se estaba grabando y no. Pero nos había salido bien chulo, eso sí. Estaba bien bonito eso que ni qué. Nos quedó muy bien. La realidad es que después la directiva nos pescó hablando mal de ellos y pues nos eliminaron la grabación, eso fue lo que sucedió. Nos censuraron el programa. Nos censuraron, sí. Sí, eso fue. Fue un patrocinio, o sea, nos patrocinaron todo el capítulo para que no saliera, ¿verdad? Para que no habláramos, no dijéramos nada, exacto. Así es, por eso era el silencio completamente. Pero bueno, ya estamos de regreso y aparte de eso, estamos de regreso no en martes, sino en miércoles. Sí es. Porque, es que, ¿por qué? A ver, di, explica. Porque Murdoch tuvo también problemas. Y pues, se quedó dormido ayer. Sí, así es. En esta ocasión sí estuve a punto de quedarme dormido para que vean. Estaba canijo la semana. Disculpa, oye, no, ¿por qué crees que no llegaba también? Estaba despegando los ojos. Pero bueno, pero ya bueno, estamos aquí. Apenas vamos a la mitad de la semana, que es lo peor. Y estamos aquí, y bueno... En unas horas más jugará Necaxa contra el Celaya para cerrar la copa. Vamos a hablar de eso, de la victoria que obtuvo ante Dorados, que Murdoch nos va a poder explicar mejor porque estuvo ahí en el partido. Y bueno, de lo que viene para el equipo ante Galeana, ¿no? Esos son los temas de hoy. Entonces no sé con qué se quieran arrancar, muchachos. Pues creo yo que lo ideal es el partido que se fue, ¿no? O sea, el de Dorados, el que pasó. Murdoch, ¿tu opinión? No, pues fue un partido como... Así como bipolar ha sido Necaxa, así fue ese partido. De nuevo, se empieza anotando muy pronto, a los pocos minutos. Incluso yo mencionaba ahí en la crónica que todavía no llegaba toda la gente. O sea, muchos de los que asistieron ese día se perdieron el primer gol. Y de ahí, pues se relajó Necaxa, tranquilo, ya con la ventaja, vámonos con calma. Por ahí no funcionó el parado táctico. Y de pronto nos encontramos con que en la única que tuvo Dorados en un balón parado, centro al área, y el Nito, el negrito este de Bimbo, Joshua Ábrego, se levanta así solito, bueno, con la marca de Víctor Lojero, hay que decirlo, y de repente le ganó, así simplemente le ganó, movió toda su melena y cuán larga era, pudo meter ese buen gol. Me pareció que fue un buen remate. Y así se fueron al descanso. Creo que ahí fue donde hubo que hacer la modificación. Mandina se saca a Huicho García, que estaba medio perdidón en ese costado de la cancha, para quedarse con una línea de cuatro, retrasando al Shaggy por derecha y Ventura como lateral por izquierda. Y eso ya le permitió, bueno, tuvo más salida por el lado derecho. Además, Dorados también replegó un poco, esperando la respuesta. Y ya con el cambio de Huicho García, que salió y entró Sonny Guadarrama, tuvo mucho más control en el medio campo para poder armar mejor las jugadas. Incluso puso un par de pases muy buenos Sonny para empezar a meter peligro al frente, y finalmente pues le dio resultado. Esa fue la explicación de Murdo, de táctica, que nos estaban pidiendo, ¿no? Para que no digan que no, claro. Exacto. Sí, que pues, en parte pues reconocerle, ¿no? También al Mandín que sabe, conoce sus piezas, sabe moverlas y supo reconocer por ahí que no le estaba funcionando el parado inicial para cambiar de línea de 5 a una línea de 4 para poder tener más llegada con Víctor en punta totalmente. Y atrás de él pues estaban Tata, Ishihara y Sony. Necaxa es la delantera más fuerte, ¿no?, del campeonato, como ya es costumbre últimamente. Creo que tiene 18 goles, no sé cuántos goles tiene, pero creo que es la más fuerte de todas. No así la defensa, ¿no?, que sí se sigue viendo endeble, ¿no? Pues también tiene muchos goles, ¿no? Ok, sí, perdón, continúa. ¿No? Me parece. ¿Cómo? ¿Cuántos goles lleva en contra Necaxa? ¿Como 13? 12. 13 goles. Pero tiene 18, ¿no? A favor. 18 a favor, 13 en contra, sí. De esos 18, Lojero ha metido 10. Nada más. Entonces, hay el dato para aquellos que dicen que Víctor Hugo Lojero no es importante en el equipo. Para los que no lo quieren. Saludos, Checo. No, bueno, es mi amigo, le puedo mandar saludos, ¿no? Pues sí, pues otra vez, ¿no? Está siendo referente Víctor. Y a mí el que me está pareciendo, me está sorprendiendo un poco es Ishihara. Me parece que cada vez está jugando mejor, no sé su opinión, muchachos, pero yo creo que está mostrando un buen nivel, ¿no? Coincido. Leí yo en Twitter hace unos días, no sé quién lo puso, o en Facebook, no sé, creo que fuiste tú, Murdoch, el que puso que, alguien que puso que compartir cuarto en las concentraciones con Tata le había ayudado, ¿no? No sé quién lo puso, no sé si lo leyeron ustedes también. No, yo no lo había leído. Sí, yo sí lo leí. No, pero no recuerdo quién lo puso, pero sí, coincido, creo que Ishihara aprovechó los minutos que tuvo al principio del torneo, que fueron pocos, y se fue ganando minutos, y pues me parece que está siendo también referente, ¿no? Incluso ha relegado un tanto a... Bueno, Lillingson ya sabemos que está lesionado, pero me parece que poco a poco fue relegando, aunque no es la misma posición, a Sony, ¿no? Que era uno de los, hasta el torneo pasado, de los indiscutibles en ataque, me parece. Sí, pero bueno, lo de Ishihara ha sido una serie de oportunidades que de repente hasta parece que gratuitamente se las han dado, ¿no? Desde que esta batita empezó a aparecer, no se justificaba por ahí, como que se peleaba con la posición con Shaggy, sobre todo en ese momento estaba muy, muy bien embalado la dupla entre Marvin de la Cruz y Shaggy por esa banda de la derecha, y de repente cuando entraba Ishihara le costaba mucho, todavía le estuvo costando, creo que se ganó esta titularidad hasta los partidos de liga, era nuestro goleador, perdón, de Copa. Sí, era nuestra goleadora en Copa y eso le ha valido el seguir manteniéndose ahora ya como titular ante la salida del cuadro de Lillingston. Pero sigue, a mí se me hace también que me cae bien en lo particular, pero sí de repente en la cancha hace cada cosa que o sea, te resuelve de repente de una manera muy soberbia y las que tiene así frente al marco muy fáciles, de repente las falla, ¿no? Entonces, por ahí es medio inconsistente y para mí también es una onda como de estadística. Mientras más minutos tengas, pues más chance tienes de meter una o dos. Claro, es una cuestión, como dices tú, de estadística, pero creo que sí ha marcado alguna diferencia. No, bueno, no ha marcado una diferencia. Tampoco voy a decir que es un crack, pero me parece que ha aprovechado esas oportunidades. Agradable lo que decías, comenzó, se las ganó con sus actuaciones en el torneo de Copa, ¿no? Y agrado tal que, por ejemplo, el último partido, el día que Celaya nos golea, ni siquiera estuvo él en ese partido. Causa sorpresa, ¿no? Eso. Ajá. Yo siendo el delantero que estaba siendo goleador en la Copa. Exacto. Pues sí fue como que sorpresa, ¿no? Pero finalmente el resultado es, pues obviamente, muy bueno. Y se mantiene la segunda posición, ¿no? Que era lo ideal hubiera sido llegar al liderato, o bueno, eso dicen algunos. Pero bueno, se mantiene el segundo lugar. Y ya, pues podemos hablar de que prácticamente están dentro, ¿no? Salvo que una catástrofe suceda, o sea, ya están pensando en la liguilla. Y bueno, hay que sumarlo también que ya la Copa pues termina el día de hoy. Porque ya no hay posibilidad de que Necaxa avance. Y yo creo que van a regalar el partido contra Celaya, ¿no? El día de hoy, presentarse y hacer pues un mal partido, como han sido los últimos de Copa, yo no sé. Por eso van a cobrar barato, compadre. 10 varos, ahí si quieren ir, 10 varos van a cobrar. Y creo que hasta transporte iban a poner, ¿no? Para la salida o algo así. Ahí no, Sí, no he estado muy claro cómo está funcionando eso, pero, o sea, la cuestión es que de repente para la gente que va al estadio, salir ya a las 10 de la noche ya no pasan muchos camiones, la verdad. Entonces, como que por ahí lo que buscó la directiva es que al menos tuvieran una posibilidad segura de que tengan una manera de moverse. Ahora, cómo se mueven esos camiones, qué rutas son y hasta dónde los dejen, eso no lo he podido comprobar. Por ahí estaré preguntando a ver cómo está funcionando eso, pero pero más bien iba por ese lado, porque por la hora de salida de ya el encuentro terminará a las 10 de la noche, 10 y media que terminas de salir del estadio, ya no es tan fácil que pasen los camiones aquí en Aguas. Si yo fuera, fíjate, si yo fuera presidente del equipo o directivo, yo les pondría taxi a todos. No los voy a, ¿cómo voy a mandar a mi afición en camión? Por favor. Pues es lo taxi, que pusieron. ¿No? Voy a hablar con Félix y le voy a decir, oye, es que ponles taxi. Oye, Tiger, que manden un camión del DF a Aguascalientes y ahí sí vamos hasta todos los partidos de Copa. Sí, que nos manden no, que nos manden un coche, una camioneta ahí con chofer, todo. Y vamos cada partido. Ahí sí. Digo, porque eso de cada partido pagar el ETN 1300 varos, pues tampoco está así como que, ah, sí, vamos. No, ah, bueno, es que también usted es muy fino, compañero. Oye, pues, oye, si uno va a bajar, viajar tiene que hacerlo con clase, ¿no? Por cierto, me voy a comunicar ahí con la empresa esta, les voy a decir que ya le estamos haciendo publicidad, a ver si se mocha. Es patrocinador del, es patrocinador oficial del club, por cierto. Ay, no, entonces vamos a cambiar de línea. Ya nos van a demandar por andar lucrando con los patrocinadores. Ah, sí, es cierto. No, mejor no voy a hablar con Félix, no nos vayamos a meter en el problema. Sí, no, espérate. Vayas a apestarle ahí al negocio, luego para que... Bueno, que nos manden el taxi, como decía Alex, ya, ni hablar. Pero bueno, entonces, no sé cómo creen ustedes que van a cerrar el equipo, la copa. Si con una victoria o... Yo creo que si hay que tratar con dignidad, ¿qué es lo que piensan? Yo creo que en la Copa la dignidad no existe para Necaxa. El anterior torneo lo demostró, este lo demostró. Y pienso yo que van a ganar, pero pienso que van a ganar por la mínima. Y no creo que sea un partido espectacular, ni que vayan a salir como locos a buscar sacar la serie que está perdida. Sí, no hay que, o sea, aunque ganes por 10, o sea, ya no te va a alcanzar para clasificar, para hacer algo en la copa. Entonces, más bien yo creo que ya pensando en que ya no hay nada que perder, yo creo que va a mandar al mismo equipo que jugó el primer partido, la ida, pero con la diferencia de que ya van a estar mucho más relajados, van a salir a cascarear, van a estar tranquilos, con una afición que se va a presentar. Digo, yo creo que les va a funcionar eso de poner los boletos a 10 varos, porque va a ir la gente por el bajo costo y los va a apoyar. Al final de cuentas, ahí va a estar buen escenario, todos relajados, va a ser una fiesta aquello. Pero, okay, van a salir a divertirse, a cascarear, ok. Pero, ¿qué Necaxa va a salir? El que está lleno de chavos, que la mayoría de aficionados, incluido yo, me incluyo, ni siquiera conocemos, ¿no? O sea, oímos el nombre por ahí, pero si nos lo encontramos en la calle, yo creo que no lo reconocemos. Con el número 720 en la espalda. Sí, algo así por el estilo, exacto. Entonces, es como ir a ver a Necaxa, pero a la vez como no ir a ver a Necaxa. Pues es como si fueras a ver al equipo de segunda división, ¿no? O sea, pues ese juega los sábados. Vas y los apoyas, no conoces a ninguno, no les gritas por su nombre, pero pues tú gritas Necaxa y ya, ¿no? Gritas, o sea, ahí, ¡322! ¡322! En lo que terminas de decir el número ya se te fue. ¡Córrele 518! Bueno, okay. Entonces, a ver, lo que se nos pasó a mencionar del partido de liga fue que también al fin nos sacudimos el dominio de Dorados, ¿no? Porque como bueno, que ya éramos cliente, ¿no? Eso es importante. Digo, Dorados está, la verdad, muy mal, pero ya éramos clientes de esos tipos. Creo que 3 veces los enfrentamos el torneo pasado y 3 veces nos ganaron. Y nos echaron de semifinales y no sé qué ya nos había hecho. 2 semifinales. Y creo que su dominio se fue con Paco Ramírez cuando lo corrieron, ¿no? Sí es. Así que era Paco, no era Dorados, era Paco. Sí, sí, sí, por ahí tenía algo personal. Bueno, es que también después de cómo lo echaron también, ¿no? Bien, ese tipo lo han tratado, pero bueno. Yo la verdad sí estoy un poco decepcionado del equipo en Copa. Digo, no porque crea que la Copa es un torneo importante y que debe pelear, pero sí consideraba que era un buen torneo para que los bancas, las reservas, jugaran, se mostraran. y a medida de que ellos tuvieran juego y tuvieran mejores resultados, iba a mejorar el equipo, ¿no? Se iba a reforzar también en la banca, pero no fue así. Yo más que la banca hubiera esperado, igual no iba a pasar, pero me hubiera gustado que el equipo que juega la liga jugara la copa, o vaya, si no el equipo completo, sí una combinación de ambos, o sea, no que fueran equipos completamente diferentes como es. ¿Y por qué? Porque Necaxa en liga sí, ya ganó otros 3 seguidos, pero por momento sigue jugando a nada, ¿no? Y me parece que esos partidos de copa se podrían aprovechar para ganar en conjunción, no sé, en algo más, ¿no? En lo futbolístico, como se dice. Sí, puede ser, pero yo creo que le sigue pensando más la idea de que lo importante es el ascenso. Sí, o sea, es la prioridad, ¿no? Pero pues también como que siento que hay que dar buenas, como que una buena cara, ¿no? En todo lo que compites, y no... Exactamente. Como que dejar así, hacer torneo, regalarlo, ¿no? Desde el primer... Bueno, no, porque contra el Atlas dio una buena serie, pero luego como que se fue hacia abajo. Entonces, pues, sí. Todavía Querétaro estuvo medio rescatable. Ya de ahí ya lo de Celaya fue el... Fue una burla, la verdad. Sí, no. Fue una pachanga, pero fue una pachanga de los otros cuates, ¿no? Porque a nosotros no nos invitaron a su fiesta. Y así es. Pero sí, bueno, el torneo de Copa pues termina. ¿Qué ibas a decir, Murdo? Ah, bueno, nada más que se entiende que se haya dejado en un segundo término. Pero sí, lo que se pide es que al menos se mantenga una cara digna de para defender el escudo y los colores, ¿no? No arrastrar el nombre. Exacto. Eso es lo que molesta un poco. Exactamente. Ahora, lo que viene, Liga. Viene Ballenas. ¿Qué esperamos de Ballenas? Pues los 3 puntos, no hay otra. O sea, de verdad, nada, lo que se busca son los 3 puntos, lo que se espera son los 3 puntos, ¿no? No veo cómo Ballenas, pese a que le ganó al poderoso Zacatepec. Poderoso. Soy raro, pero sí se había mostrado así, ¿no? El poderoso sí. Zacatepec. Sí, sí. Creo que Necaxa tiene los suficientes argumentos para vencerlos en su campo y pues buscar el liderato esta semana. Bueno, a reserva de lo que haga el Corre, ¿no? Que está bien en el torneo. Yo no sé, yo sigo con la idea de que a Mandín le interesa más mantener esa segunda posición que quedar en primero. Entonces, por ahí, pues, a lo mejor lo toman con calma. Ya ganaron 3 al hilo. Ya es momento de tomarlo con calma. Y por ahí se me hace que van a ir a buscar nada más cuidar el resultado. Si se puede ganar, qué chido. No va a ser por muchos goles. No creo que salgan a querer dominar el encuentro de al 100. Digo, si aquí en casa, teniendo un gol de ventaja, se echan para atrás y se la toman con calma, creo que de visita va a ser así la tónica del partido. A lo mejor empieza con mucha intensidad, buscando a ver encontrar una ventaja pronta para después estar manejando el partido, y si no, pues estar manejándolo hasta los últimos minutos, meter algo de presión para ver si gana por ahí al 1-0. Yo también no puedo esperar otra cosa sino que lo que yo coincido con Alex, los 3 puntos. Porque, aparte, me parece que Necaxa va a tener buen apoyo en la tribuna, otra vez, ¿no? Por la cercanía con la Ciudad de México. Pero Necaxa es mucho más equipo que Ballenas. Y aunque esté mal, o aunque juegue mal, pues tiene que ser... Con eso le tiene que alcanzar para ser superior a un equipo como Ballenas. Ahora, yo lo comentaba en mi última columna, publicada el día ayer, creo, ayer martes. Armando González me deja muchas dudas. No porque crea que no tiene capacidad, sino porque en el tiempo que ha estado en el banquillo, nos ha regalado a Necaxas muy diferentes, ¿no? Aquel que se muestra contundente, que se ha mostrado contundente, que mete muchos goles, y aquel que por momentos parece perdido en el terreno de juego. Entonces, yo la verdad, mis dudas más que el partido de Ballenas van hacia adelante, ¿no? Lo que sigue, porque después de Ballenas vienen los partidos más difíciles. Exactamente, la parte definitiva del torneo, ¿no? Que es lo que realmente sí cuenta. Sí, eso es otra. Lo que yo quería decir, ¿no? Y creo que Murdoch también está de acuerdo. Que ya los 4 partidos que restan son los más importantes, yo diría así. Que es el fin del torneo, y porque te vas a enfrentar prácticamente a equipos que están luchando por la liguilla o bien ya están en zona de liguilla, ¿no? Sobre todo las 2 en casa. A lo mejor por ahí esa es otra de las estrategias. Buscar los 3 puntos por los que se pudieran perder hacia el final del torneo. Que dentro de todo tienes esa ventaja, que los fuertes van a ser recibiendo al rival. Digo, ahora se visita a Ballenas el sábado, pero el próximo viernes está recibiendo al superlíder de la Autónoma de Tamaulipas. Después visita a Delfines, recibe al campeón, a la UDG, y visita a Alebrijes, que por ahí a lo mejor ya no está tan complicado porque la UDG ya está relajado esperando rival para la final de ascenso. En una de esas nos desquitamos y los eliminamos, ¿no? Bueno, desquitamos entre comillas. Sí, que hasta que no sea en pues otra ya, vez en la final ya, final, no si vas llegamos. A ver. Eso es otra cosa que Necaxa tiene que trabajar, lo mental. Porque perdiste ya dos finales seguidas y en casa, ¿no? Pero bueno, eso podrá ser tema más adelante. ¿Qué más tenemos, chavos? Señores, perdón. Pues los resultados de la quiniela, no sé si eran... Es que no se grabaron. Ese fue el problema, que ya no sabemos quién acertó, quién no, pero pues seguimos con la idea de que... Yo hice mi cuenta de los partidos y yo le di a 7, según mis cuentas de lo que yo había dicho. Yo ¿Ah, lamentando. ¿Sí? Yo le di a todos. Por eso, 7 son todos, güey. No, pues no lo grabamos, yo la verdad no me acuerdo qué dije. Nos la saltamos, la verdad. Nos la saltamos y nos quedamos con los datos anteriores, ¿no? Que eran 9, 8 y 8, si no me equivoco. Tú te llevabas de cuenta, Mordeco. Sí, así es, nos llevas la ventaja apenas por un resultado. Me van a ver los tacos. A ver, vamos, todavía falta, a ver. Oh, bueno. Vámonos, entonces, revisando la jornada que va a ser la número 11, que va a empezar el próximo viernes a las 8:30, donde Leones Negros recibe a Altamira. Leones Negros. Yo diría que un empate, yo creo que los Leones Negros ya están muy relajados, o sea, se han visto mal este torneo, la verdad. Sí, yo voy empate también. Luego sigue, corre, recibe a Zacatepec. Corre. Yo voy a empate. Tus dos locales y un empate. Seguimos con el nuestro, con el que nos toca. Ballenas recibe a Necaxa. Nos ponemos palomita todos, ¿no? No nos comprometemos. ¿Qué crees? ¡Ay, caray! Yo sí le voy a jugar al empate en esta ocasión. ¡Traidor! No puede ser. Primero lo compra la directiva y ahora ya esto. No. Órale, sí, No. Señores, no. Abel, no, esto lo voy a hacer una copia de esta grabación. Todo sea porque el Taker me invite a los tacos al final. No, eso no va a pasar. Cuando haya apuestas de por medio, gano. Entonces, creo que, a ver, Alex y yo decimos que Necaxa y tú dices que empate, ¿no? Yo voy a empate, sí. Allá tú, ok. Luego, Dorados recibe al Atlético San Luis. Empate. Ese partido ni se debería jugar. Oye, aquí el que dice grosería soy yo, Alex. Por favor, contrólate. Yo creo que empate ahí. Yo voy Dorados. Y bueno, sigue con Delfines, recibe a los Lobos WAP. Empate. Yo voy Delfines porque ya se van de la liga de ascenso de la filial. Debieran, pero no sabemos. Yo para jugarle al mago voy por Lobos, a ver qué tal. El Cuau. Tú y tu Cuau, sí, obvio, ok. Primero le va empate en el de Necaxa y después dice el Cuau. Ay, bueno. Puede ser. Qué cosas, ¿no? Celaya recibe a Mérida. Celaya, sí, Celaya, coincido con Alex. Celaya, va. Y cierra la jornada Cruz Azul Hidalgo recibiendo en Jaso, o antes conocida como Jaso Hidalgo, a Estudiantes de la Autónoma de Guadalajara. Estudiantes. Yo voy por Cruz Azul Hidalgo. Yo voy Estudiantes también. Que por cierto, Cruz Azul Hidalgo ya está último en la porcentual, ¿no? Sí. Nadie lo veía venir, pero ya son último en la porcentual. ¿Pero la última filial viva? Puede ser. Pues ¿se sabes va? Que Pumas Morelos se fue. Pero, bueno, son últimos de la porcentual, perdón. Pero como dije yo hace un par de programas, no, el programa pasado, porque fue hace un par de semanas, para lo que me importa el Cruz Azul Hidalgo. Así de fácil, ¿no? Así es. Okay. Bueno, ahí están entonces para que le apunten y vemos ahí. Apunten bien, chavos, apunten, chavos, chavas, señores, señoritas. Murdoch no puso Necaxa. Y luego, sí, y luego somos, Alex y yo somos los que nos critican que porque... No, que ustedes están felices y el equipo no gana, para que vean. Para que vean. Además, yo en la semana comenté en el Facebook con Taker, que yo soy un fiel aficionado del Necaxa porque no tenía dinero, tenía 20 pesos para sobrevivir el fin de semana. 23, 23. Soy tan fiel seguidor de Necaxa que estoy igual de jodido. Sí, lo recuerdo. Ok. ¿Qué más tenemos? ¿Qué nos queda? Y por cierto, quería como que poner este tema un poco rápido. Ajá. Sobre la desafiliación del Querétaro y del Delfines, la posible, ¿no? Desafiliación. Ajá. Porque en redes sociales, una cuenta de Corre, los aficionados, imagino, o no sé si sea la oficial, pero bueno, salió que el Corre estaba ya buscando ascender por esa vía del billetazo, ¿no? De buscar la plaza del Querétaro. Entonces, pues no sé qué tanto puede afectar todo esto, pues al Necaxa, ¿no? O que el Necaxa busque también esa manera de ascender, ¿no? No sé si se pueda, o bueno, si podamos hablar de esto un poco. Mira, a mí te puedo decir, yo no sé eso de... Bueno, sé eso porque tú me habías comentado que el Corre quería comprar la franquicia de Querétaro y ascender de esa forma. Ahora, no sé, yo te diría, no sé si el reglamento, pero sabemos que en el fútbol mexicano los reglamentos sirven para dos cosas. No se puede. Para nada y para nada, ¿no? Entonces, bien, según el reglamento, no se puede. Pero si el Corre lo quiere hacer, pues ok, está bien. Pienso que a Necaxa no le debería importar mucho eso, porque Necaxa, si es cierto que lo que quieren es ascender, debería estar centrado nada más en pensar en ganar el torneo y ganar la final de ascenso. Ahora, no me gustaría, dices de Necaxa, no me gustaría que Necaxa dijera, ¡ay, a billetazos haciendo! Pero si lo hacen, no me voy a quejar tampoco. ¿Tú, Murdo, qué piensas? Yo ahí creo que el factor sigue siendo la venta del equipo. Por un lado, si o sea, ¿quién le invertiría para pagar ese? En dado caso que lo buscaran como un plan B, ¿quién lo invertiría? ¿El que compra o el que vende? Porque en todo caso, si va a ser el que compra, pues ya me salto a Televisa y compro directo la franquicia, ¿no? O sea, si lo que quiero es un equipo de primera, o sea, claro, ya dejo a Necaxa fuera del mapa y me concentro en buscar la franquicia que está dejando Querétaro. Que por ahí, si lo hilamos con las notas que se habían venido dando, que era un grupo precisamente de Querétaro, uh-huh, el que estaba más cerca de hacer la compra de Necaxa, pues pues por ahí en una de esas dejan bailando Televisa, o es otro otro grupo el que compre finalmente al equipo. De todas maneras, insisto en que ahorita lo que se tiene que concentrar en el equipo en sí, jugadores y técnico, es en buscarlo por la vía normal. Deportiva, ¿no? Deportiva, y ya ya que la gente de pantaloncillo largo, ya ocupando acá la frase típica, se preocupe por esas ondas administrativas en dado caso de que no se consiguiera el objetivo. Ahora, que yo también no creo que, perdón Alex, no creo que Televisa esté muy interesado en invertirle, ¿no? Si lo que quiere es hacerse del equipo. Tú, tu opinión, Alex, tú no dijiste tu opinión. Es que yo, por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo en que se atienda de manera deportiva, pero es que ya han hecho tantas cosas con el equipo y en el fútbol mexicano en general, que ya de verdad, o sea, ascender de esa manera tampoco me parece tan mal, ¿no? Pues no, pero le vamos, sí, a hacer, o sea, el feo, ¿no? Sí, es que, o sea, ya, no sé, además, por ejemplo, yo tenía entendido que en el contrato de Aguascalientes está que o sea, están obligados a tener una franquicia de primera división, entonces no sé qué tanto puede afectar el hecho de que se han estancado en la liga de ascenso ya 3 años, ¿no? Ya van para 4, ¿no? No, este es el tercero apenas. O sea, iríamos para el cuarto si fracasamos otra vez. Sí, ajá, exacto. Entonces, sí, todo eso, obviamente, sí, también coincido con Murdoch, no debería interesar, o sea, al equipo, a los jugadores y al cuerpo técnico, pero sí es algo como que sí suena, ¿no? Y está como que latente de ver ese tipo de ascensos, como el de Veracruz, que está todo mal, pero bueno, no sé, yo creo que primero hay que hacerlo por la manera deportiva. Y ya nomás para agregarle, yo por ahí veo mucho más posible que en todo caso se quite se quite el descenso, o sea, que no descenda nadie y se mantenga ese espacio ahí con el que con tampoco debería ser. Alex, tampoco. Y yo lo platicamos la vez pasada. Pienso que si desafilian a Querétaro Y también deberían desafiliar a Delfines por ser el mismo dueño. Se maneja eso, ¿no? Que no habría descenso. Pienso yo, y lo platicábamos Alex el otro día, que lo ideal sería que el que pierda la final de ascenso, o sea, que el ascenso sea normal, ¿no? Y el que perdiera esa final de ascenso jugara una serie contra el equipo que hizo más puntos en el año. Pero en teoría, cuando Querétaro descendió y se hizo todo este relajo y La Piedad y Nesa no podían ascender, en teoría, según los reglamentos, tenía que haber habido una promoción entre el descendido Querétaro y el equipo que más puntos hizo en el ascenso, que era Necaxa. No se hizo, entonces tampoco podemos. Otra vez Necaxa es el que más puntos va a hacer, ¿no? Me parece que sí, da la impresión que sí. Pero entonces tampoco podemos decir, ay, pues que lo hagan así, porque ya nos brincaron el año pasado. Y el equipo pues, no lo ha conseguido porque ha fallado en las finales. Y luego la gente de pantalón largo, no solo de Necaxa, sino de la federación, nos brinca. Entonces, como bien dijo Alex, estamos jodidos, la verdad. Entonces, es por eso que yo digo ya, si se da un ascenso vía billetazo o vía en la mesa, ya, la verdad, yo no le hago el feo. No sería lo ideal para mí, pero no le haría el feo y, como dije, no me quejo. Ahora que en última instancia podemos amenazar al rival, ajá, ya finalista, y decirle, ya viste que hace el año pasado los que ganaron ya no existen, los dos. Y le ganaron a los dos, ahí te encargo, Císcalo, císcalo, diablo panzón. Puede ser eso también, esa opción, Alex, Pero bueno. Amenazamos. Ve lo que le pasó a Nesa, nos ganó y ve. La Piedad también ya está en tercera. Bueno, pero la Piedad no nos ganó directamente a nosotros, ascendió, ¿no? Es cierto, sí. Pero sí, puedo decirle a los demás, ¿no? A los Leones Negros que ya están ahí. ¿En verdad quieres ascender? Aguas, ¿eh? No, aguado, porque ve lo que le pasó a La Piedad. Desapareciste una vez, que no puedas desaparecer otra, papá. A ver. No, bueno, ni digas que nosotros llevamos dos. Por eso digo, la posibilidad está. No, maldita sea, no. La tercera. Saludos, Taker. ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué tengo? Sigo malito. ¿O a qué te referías? Ah, de saludos. Pensé que me estabas mandando saludos. Dije, ah, qué cariñoso. ¿Qué tengo? La verdad no tengo nada. Oye, la semana pasada creo que nadie nos extrañó porque nadie mencionó el podcast. Nada más Gotti Timber que sigue ahí pendiente de que martes de no podcast, ¿no? Por ahí andaba diciendo. La verdad ando desconectado, compadre, pero creo que sí. La semana pasada vi todavía que puso ella algo. O algunas posibles razones por las que no había habido podcast, ¿no? Y tú la completaste, pero... Sí, no. Sí, eso. Sí, lo viste, pero pues ya dijimos a Murdoch se le atravesaron las copas, no terminó de hacer la producción del programa, entonces fue eso. Y por un momento pensamos que Arturo tenía algo que ver en la desaparición de Murdoch. Sí, pero... ahí en el río San Peter, ¿no, Murdoch? Yo me sigo cuidando, yo no sé. O en el sedazo. Yo sigo volteando para todos lados cuando salgo de mi casa. Oiga, siento. Yo por eso le mando un saludo a mi amigo Arturo González. Ya dijiste el apellido y todo. Ah, no lo voy a decir. Sí, ahí mencionó que te mencionó y dice martes de no podcast PR. Carita feliz. Y, o sea, ¿está feliz de que no hubo podcast? Eso parece, pero pues es como que la única persona que está. Creo que es la única que nos escucha. La única que nos escucha. Sí, ya estamos como en Antidoping Soccer, Alex, que nos escuchaban tu mamá y un par de amigos, eran tres, y yo que lo oía, ya que había cómo había quedado la edición, éramos cuatro reproducciones. Ya estamos por ahí, ¿no? Ánimo, esto todavía está joven, vamos a levantar. Es un complot del abuelito de Alex. Puede ser. Pues está con eso de que contrata gente y dice que es PR. Sí, es cierto. No se dejen engañar. Este es el único y original PR. No hay otro Pasión Rojiblanca. Ah, qué gente. Y ya lo comprobé que sí fue una confusión, ¿eh? Ah, no los define. Mira, Olex, Murdoch sigue con lo mismo. ¿Qué onda? Ya no, al rato va a aparecer ahí enfrente. Hoy me tocó ser el villano de la película. Ya nos trató de decir groserías, compadre. ¿Cómo comprobaste que fue una confusión? Pues por ahí, por los contactos que hay. Que sí, ya están clicando a aquel lado. Pensó, se le chispoteó que el nombre, nada más. pero sí ya están publicando también por otros lados. Como suenan tan parecidos los nombres, ¿eh? Haz de cuenta. Sí, claro. Para que te sigas dejando la barba. Sí, ya por ahí. Ah, no, no les enseñé. Sí, mañana me rasuro. No, ya, mañana bien rasuradito, van a ver. Ok, mañana me rasuro entonces, para que no haya confusiones. Yo creo. Y nos vamos despidiendo, ¿no, chavos? Sí, con los podcasts para que, digo, por el podcast. Con los twitters para que nos sigan contactando, ¿no? O nos quedamos toda la tarde aquí cotorreando hasta el partido. Ah, espérate, hay que hacer cosas. ¿Sí? No, yo no voy. Yo ya saben qué hago San Martín. Ah, pero hoy no es martes, ¿no? Hoy sí tengo que ir a trabajar. Ok, twitters. Empiezo, @murdoqueras. Murdoqueras. Alex. @LXPHNX. Nuevamente, okay. Por favor, y más despacito para que lo puedan apuntar. @ Bueno, tampoco. @LXPHNX. Ok, y el de Pasión Rojiblanca, ¿no? Que es @PasiónRojiblanca. ¿Tuyo? Perdí la contraseña, compadre. Ni me escriban. @GerardoTaker. Ya saben, Taker con K. Pero si no les contesto, no se me ofendan. Hay algunos problemas técnicos con mi cuenta de Twitter. Seguimos. Como te mencionaba, compadre, antes de que empezáramos a grabar, como decía mi también amigo Paco. ¿Puedo decir el apellido o no lo puedo decir? Sí, amigo. Mi querido amigo Paco Maxfini. Estamos en un proceso así. Vámonos, ¿no? ¿Hoy no tenemos grabaciones? No, ahora no hubo. ¿Nadie nos mandó nada? Andas diciendo y hablando mal del equipo, y luego Murdoch agarra y dice que va a empatar ahí con Ballenas, pues no nos quieren ya. Ah, pues sí. ¿Con qué cara? A ver, ¿con qué cara? ¿Con qué cara nos van a decir? Ay, síganle, chavos, adelante. Ok, pues vámonos. Esto fue el episodio, digamos, 3.3, el episodio 3, versión 2.0. del podcast PR. Nos escuchamos el martes próximo o el miércoles. Esperemos que sea el martes y esperemos que ya no nos falle la tecnología, ¿no? Sí, al fin, como ya no va a haber copa para nosotros, hay más tiempo. Tenemos más semanas. Exacto, ok. Vamos, chavos. Nos vemos. Se fini. Dale. Bye.